Despierta, Agapimón. Despierta, Agapimón, que la mañana tiene un cielo muy azul, cariño mío. Despierta ya, mi bien, que en tu ventana los rosales que planté han florecido. Torre y señores empezaron a cantar y mi cariño no se quiere despertar. Despierta, Agapimón, y muy bajito como en Grecia te diré, dulce amor mío. Empezaron a cantar y mi cariño no se quiere despertar. Despierta, Agapimón, y muy bajito como en Grecia te diré, dulce amor mío, despierta pronto.